Sé que es mi madre, otra cosa. Una foto hecha a pie de barra. Este me imagino que sea mi padre, el que está aquí. Si te fijas, es la misma decoración que ahora mismo. O sea, lo que está justo encima de la barra, paralelo a la barra, que es lo que soporta las luces, sigue siendo lo mismo. Y foto hecha entre botellas, porque se ven las botellas instaladas. Y la barra muy limpia, ¿eh? Porque se refleja mucho, así que tiene, de aquella limpiada mucho.